Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, son las 8 de la tarde y estás escuchando el programa de ASI en Radio Topo Lucha Libre. Hola compañeros, ¿se os oye? A ver, hola. Hola. Vale, se oye perfectamente. Pues estamos. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, entonces, compañeros? Pues si no furrula aquí el teléfono, que llevo todavía ahí el corazao que me sale por la boca, porque no había manera, pues vamos a hablar la primera mitad del programa de la situación argentina con el gobierno macrista, de Mauricio Macri, a ver cómo están por aquellos lados, que están muy malamente, a ver cómo se plantean las resistencias al ajuste y a la derecha en el poder, y la segunda mitad del programa le daremos ahí al amigo Jordi, que ya ha estado muchas veces con nosotros, al Kurdiscat, para que nos cuente también la situación tan criminal que están sufriendo los kurdos con el Estado turco estas últimas semanas. Y bueno, enseguida volvemos, simplemente dar los datos de contacto. Podéis llamar al 976-29-13-98 si queréis participar. Los podcasts que se cuelgan en radiotopo.noblezalaturra.org y por supuesto nuestra web, donde además de los podcasts muchas cosas más, www.asi-asi.org. ¿Nos oyes? Sí. Sí, ¿quién habla? María, aquí al otro lado del océano. Ay, estás, ¿cómo estás? Pues bien, aquí. A voy a salir a la calle a ver si hay mejor señal. Así podemos sostener la conversación. No, pero te estamos oyendo perfecto, ¿eh, sí, Natalia? De verdad. Es que no había una manera con el fijo. Pero no deja de ser un pasillo al fondo donde estoy, así que por duda salgo a la calle. Ahí está. Dale, estás asada, ¿no? Que tengo que tomar señal de todas las antenas de todas las empresas. Así que salvo que el imperialismo nos sabotee, podremos hablar. Lo puedes sabotear en cualquier momento, o sea, que pasaba eso, por eso no podíamos contactar contigo. ¿Qué tal? Bien, bueno, Natalia Casola es docente en la UGA y sindicalista. Y sindicalista. Podría decirte, sí. Sí, y militante política. Natalia, ¿cómo, aparte de mucho calor en Buenos Aires, tenéis una situación muy explosiva, ¿no? Así es, sí. Se viene. Esto es un horno que va a explotar en cualquier momento, en todo sentido. Se viene el estallido, decía una canción, ¿no? Bueno, ¿nos oyes? Todo estallido, sí, te escucho perfecto. Todo estallido podría traer un poco de refresco, ¿no? Así que si ese fuese el panorama, quizás no sería tan desalentador. Ya, cuéntanos lo que ha supuesto la llegada de Macri y todo su plantel de ministros de las grandes multinacionales a partir de diciembre, cuando ganó el balotaje. Bueno, María, a ver, en principio habría que decir algo que quizás es lo que más se sabe a nivel internacional y demás, que lo que desembarcó es un gobierno abiertamente de derechas, en el sentido de que es un gobierno que no oculta que tiene un alineamiento ideológico con el imperialismo norteamericano, que tiene la intención de resolver la crisis económica con las recetas neoliberales, y todo lo que ustedes ya más o menos saben. Así que en realidad creo que la sorpresa vino por el lado de la rapidez con la que se están implementando todas estas medidas. A golpe de decreto. A golpe de decreto. No tiene la mayoría en la Cámara del Congreso, pero a golpe de decreto ha ido aprobando diferentes medidas desde el momento en que llegó al poder. Bueno, hay que decir dos cosas con relación a eso. La primera, que Macri asume en verano, o sea, en un momento de receso, de vacaciones del Congreso, y aprovecha esas vacaciones para esto, empezar a gobernar mediante decreto de necesidad y urgencia. Pero también hay que decir que esto de que no tiene mayoría automática en el Congreso estaría por verificarse, en el sentido de que la oposición política, me refiero más específicamente al kirchnerismo, que es el y al PJ, o sea, el Partido Justicialista, que son los que en teoría tendrían la mayoría en el Congreso, no se han presentado como opositores a las medidas que Macri está implementando. Es decir, Macri está llevando adelante un plan de características neoliberales y puede hacerlo porque no encuentra una franca oposición de nadie. Háblanos así un poquito por encima de los principales decretos y medidas que está tomando nada más llegar al gobierno Macri, así darnos un paneo. Bueno, a ver, en principio hay una especie de reestructuración con relación a las medidas económicas que el gobierno anterior sostenía para poder paliar la inflación y cabalgar sobre la crisis, que digamos no es nueva, sino que ya viene de antaño, con recetas de tipo claramente neoliberales: ajuste de tarifas, quita de subsidios a las empresas, que si bien eran subsidios a las empresas, sostenían en buena medida el consumo, liberación de precios, baja de retenciones, por ejemplo, las famosas retenciones que habían sido el eje de la crisis durante el 2008 y por lo cual la oposición objetaba al gobierno anterior, bueno, bajaron, lo cual significa que es una medida que beneficia abruptamente a los sectores exportadores, ¿sí? Y por supuesto perjudica el salario del trabajador, ¿no? Porque una pregunta, una preguntita, un segundico. Sí. Que estáis hablando aquí, María y tú, y sabéis un poco de qué va la cosa, pero por preguntar, lo que estabas hablando de las retenciones, yo creo que no sabemos lo que son las retenciones a las que te refieres. Entonces, si nos lo podías... Ah, bueno. Eso es. Perfecto. Sí, a ver, las retenciones es cuando un sector empresario exporta algo, por ejemplo, en la soja, y el Estado retiene una parte, uh-huh. Y mediante un impuesto a la exportación retiene una parte de la ganancia de quien está exportando. Bueno, esta era una medida que el gobierno anterior le permitía recaudar dinero y con esa recaudación sostener ciertas cosas y que hoy, digamos, no están. Es decir, el actual gobierno, al quitar las retenciones a estos sectores empresarios, exportadores de soja principalmente, lo que hace es beneficiarlos enormemente. Es decir, que un modelo de sojización que ya existía en este país, que lo lleva a cabo, que Argentina es un país que vive básicamente de la soja, bueno, es favorecer a los sectores concentrados de siempre. No sé si fui clara. Clarísima. Y además, Nati, con el tema que comentabas de las retenciones, no solamente ha sido por la exportación de la soja, sino que hay otro tipo de actividades financieras y primarias que también les ha levantado las retenciones, ¿no? Sí, por supuesto. A las grandes multinacionales, hace unos días se conoció, por ejemplo, también por decreto la quita de todo tipo de impuesto a la actividad minera, lo que significa que, digamos, las grandes mineras que se radican en la Argentina y que, digamos, son las responsables de la contaminación de los suelos porque trabajan con sistemas de cianuro a cielo abierto, bueno, la todo mega lo minería, que, la mega minería que se denunciando, no dejan un peso acá, se pueden llevar todas las regalías afuera y no dejar un peso en la Argentina. Más claro imposible. Sí. A favor de las oligarquías, con la transformación de las oligarquías a partir de los años 70, ¿no? O sea, leíamos que la Cámara Rural, por ejemplo, que no tiene tanto peso en el gobierno como otras actividades, como en los bancos, actividades financieras y el tema de lo agroindustrial, la soja y la megaminería, ¿no? Serían como los grandes sectores capitalistas que se ven beneficiados de manera directa nada más llegar al poder Macri. Exactamente. Y explícanos quién es Macri, ¿no? Hijo de quién. Hijo de un empresario de origen romano que se enriquece brutalmente con las primeras políticas neoliberales llevadas a cabo por el gobierno de Videla tras el golpe de Estado del 76. Explícanos quién es este personaje, así a grandes rasgos. Bueno, a grandes rasgos, Macri es un personaje como podría, el equivalente como podría haber sido, ahora no se me ocurre poner una analogía muy clara, pero Ronald Reagan para los Estados Unidos, una persona que fue conocida no solo por venir de cuna de oro, por ser hijo de este empresario que vos caracterizabas recién, que es Franco Macri, sino que en realidad Macri es famoso por ser el presidente de Boca Juniors, que como ustedes saben es como el Barcelona, o el Real Madrid, es uno de los equipos más importantes y más populares de este país. Hizo una gestión exitosa desde el punto de vista deportivo y eso es lo que le dio la plataforma de popularidad para lanzarse a la política. Pero es una persona que nunca ocultó que toda su orientación política está tenida de una idiosincrasia y de una visión empresarial. Es Macri. Y Nati, El tema del ajuste, de cómo venía el ajuste, sí o sí, ganase Scioli por el Frente para la Victoria, por el PJ y por el kirchnerismo, o se tiñese Argentina de amarillo, porque el partido de Macri ha hecho una campaña postmoderna, podríamos decir, entre globos y amarillo, pero que en realidad significa represión, criminalización de la protesta, políticas de vuelta neoliberales. El ciclo nuevo de endeudamiento externo se ve de nuevo, a la rueda le ha vuelto a dar al endeudamiento, vuelve a la carga con un endeudamiento brutal. ¿Cómo van las negociaciones con los fondos buitre en Nueva York? Leíamos hace poquito que el megacanje 2 y la negociación con los buitres era unas cifras astronómicas de pago de esa deuda que recordemos que los Kirchner habían negociado en el 2005 y en el 2010. Explícanos un poco cómo, primero, esas negociaciones de 2005 y 2010, ¿qué significaron? La querella de Griesa desde hace 2 años, ¿qué es lo que querían los tenedores de deuda, de bonos de deuda argentina y los buitres? ¿Y qué significan las nuevas medidas que está haciendo Macri con respecto a esa negociación de pago de deuda y de intereses de la misma? A partir del 2001, del crack del 2001. Bueno, es una cuestión bastante compleja y son varias las preguntas. Voy a intentar responderte de manera sintética y clara. A ver, para empezar, quiero dejar en claro cuál era el modelo de endeudamiento o el mal llamado desendeudamiento del gobierno anterior. Dale. Es decir, el gobierno anterior, que tenía una cintura política digamos, estaba bastante bien asesorado en términos de cómo comunicar las medidas económicas que hacía, se desendeudó con el exterior sobre la base de un endeudamiento interno, ¿sí? Es decir, el famoso desendeudamiento kirchnerista, lo que en realidad oculta es que hay un endeudamiento con los propios trabajadores y jubilados argentinos, porque el Estado lo que hizo fue tomar deuda con su propio Estado, usando que los fondos del ANSES, que es el organismo que recauda la plata de los jubilados, básicamente, o sea, de las personas que se retiran cuando a los 65 años terminan de trabajar. Este actual gobierno lo que hace es modificar ese frente y volver al antiguo modelo, digamos, del menemismo, que es el endeudamiento con el FMI, los organismos internacionales, y en ese plano, bueno, la disputa que existía con los fondos buitres, a quienes finalmente el gobierno anterior también les iba a pagar, nunca negó que les iba a pagar a los fondos buitres, bueno, está intentando resolverlo con la idea de tomar nuevos créditos en el, digamos, con distintos fondos internacionales, y eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más rica de este país, y sin embargo, con un déficit en rojo gigantesco, que hace que peligre, por ejemplo, el pago de los salarios docentes. Mira, pues ahí queremos llegar también con el tema de las paritarias que se va a negociar ahora a principio de curso. Explícanos así cómo es el funcionamiento sindical, a grosso modo, para luego poder desembarcar en lo que pasa con los docentes, por ejemplo. Bueno, a ver, en el plano laboral quizás sea en el donde más dramáticamente se ve cuál es la orientación política y económica del actual gobierno, porque desembarcó en diciembre con un paquete que de despidos en toda la línea. Es decir, el primer lugar a donde se está despidiendo gente es en el Estado, en distintos organismos, en distintos ministerios. Todos los días llegan noticias de 500, 400, 300 cartas de despido que al gobierno actual le sale gratis despedirlo. ¿Por qué? Porque se monta sobre la precarización laboral anterior. Quiero ser clara, a ver si hay algún término que por ahí no compartimos, a pesar de hablar el mismo idioma. Compartimos, de momento compartimos fondo y forma. El Héctor te va a ir mandando, perfecto, porque yo a veces me hago picha un lío y ni siquiera hay diferencia de dónde es el vocablo de un lado o del otro, pero Héctor lo va a marcar inexorablemente, no te preocupes, dale y ya me te alegra, cortará él. Eso sí, el lenguaje del capitalismo es el de la precarización laboral y por eso se lo compartimos a rajatabla. Contratos basura, sin garantías, sin indemnizaciones, sin estabilidad. Eso fue la salida a la enorme desocupación de los años 90 que tuvo el gobierno kirchnerista. Pero, digamos, entre más malo y menos malo, por supuesto que la gente dice, bueno, pero al menos yo tenía trabajo, precario no tenía trabajo. Ahora viene Macri y sin tener que pagarte un peso de indemnización, te rescinde el contrato de buenas a primeras. Y recordemos que allí de aumento de precio fenomenal. Ahí está la inflación, te quería llegar también ahí, ¿cómo está eso? Exactamente. La inflación de estos últimos meses creo que ha batido cifras récord con relación a los últimos años, que también fueron de gran inflación, y es por eso que si ustedes vienen a la Argentina van a descubrir que pagan la carne más cara acá que la carne argentina en España, posiblemente. O sea, a ese nivel de inflación estamos hablando, sumado a la liberación de las tarifas, que esto hace que si una persona pagaba, una familia pagaba 80 pesos de luz cada dos meses, ahora va a pagar 400, 500 pesos por mes, por ejemplo. O sea, a esos niveles. Entonces la situación es realmente dramática y quizás lo más dramático del asunto es el inmovilismo por parte de los sindicatos. Y este es un punto muy importante porque se supone que las centrales obreras que existen en la Argentina son de signo opositor al macrismo. Es decir, se esperaba que para Macri no fuera tan fácil implementar este ajuste sobre los trabajadores porque las centrales obreras, en teoría, eran opuestas a Macri. ¿Sí? Sin embargo, la realidad es que las conducciones sindicales, lo que nosotros desde la izquierda aquí llamamos la burocracia sindical, ha transado rápidamente. O sea, les compraron por un pancho y la coca, los abrocharon. Y es por eso que hoy los trabajadores están movilizando molecularmente por lugares de trabajo, haciendo asambleas de base, pero todavía no hay una respuesta de conjunto. La respuesta es sumamente tibia porque esto no hay conducciones que estén dispuestos a enfrentarse seriamente a este gobierno. Con respecto a los sindicatos, haznos así, también breve, te estoy haciendo unas preguntas que son una putada más que unas preguntas, pero bueno, estás saliendo al paso fenomenal. Explícanos, ¿qué es la CGT? A grosso modo, que está dividida ahora en tres CGTs, la burocracia sindical. Y explícanos la CTA y cómo se va a abrir, por ejemplo, en tu gremio este curso en la docencia, cómo se plantea la lucha en estas asambleas de bases sindicales con las diferentes listas dentro de la CTA. Explícanos un poquito. Bueno, a ver, la Central General de Trabajadores, que eso sería la CGT, rara vez en el exterior Argentina ha estado unida, es decir, rara vez ha sido una central única de trabajadores, sino que ha sufrido divisiones de todo tipo. En la actualidad hay, digamos, distintos alineamientos según las simpatías políticas. Hay una CGT alineada con el kirchnerismo, hay una CGT, que sabemos ya no, que está alineada con el que era el tercer candidato a presidente, a presidenciable, que era Massa, y se supone que, bueno, entonces tenía un carácter opositor al kirchnerismo y también al macrismo. Cuando Massa, bueno, sin embargo, había estado también relacionada con el kirchnerismo en un momento, ¿no? Porque estos son Massa aparece sí, ahí sí, en sí. El 2012 de repente, pero surge de la matriz que surge. Surge también del kirchnerismo desde y luego ya, para disputárselo, pero las políticas son porque, las mismas. A ver, lo que ocurre es que estas conducciones, indistintamente de los posicionamientos políticos diferentes que tengan, tienen como denominador común lo que, por eso es su constitución como burocracia sindical, que significa que trabajaron, vaya a saber, hace cuántos años, ¿no? Es decir, su reproducción material depende básicamente de perpetuarse como dirigentes sindicales, que son dirigentes sumamente enriquecidos, que no viven de ninguna manera como vive un trabajador, es decir, que no les pasa ni por el costado los problemas de los trabajadores. Eso es lo que hace que, bueno, que uno los vea como una cosa ajena a los trabajadores. Y en el caso de la CTA, que no es una central obrera en el sentido estricto, porque en realidad se puede afiliar cualquier persona, cualquier individuo, a la CTA, bueno, nació como una central opositora a la CGT, con un signo un poco más combativo durante los años 90, pero en la actualidad también está dividida por distintos alineamientos políticos y también comparte junto con la CGT este inmovilismo tan terrible, que está condenando a los trabajadores a que, digamos, en lugar de decir quiero aumento de salario porque hay inflación, digan, bueno, al menos tengo trabajo. Eso es más o menos cómo se fue corriendo el arco. Y ahora con la negociación de paritarias, ¿cómo se plantea la situación, Natalia? Por ejemplo, bueno, en el gremio docente. A ver, en principio, en el plano de los trabajadores en general, lo que te decía recién, en la medida que hay despidos, el gobierno logró desplazar el eje de la atención de los aumentos de salario y los aumentos de paritaria a la conservación de la fuente de trabajo. Uh-huh. Entonces, esto hace que los trabajadores estén en una situación desventajosa a la hora de negociar las paritarias. Pero bueno, esto va a depender un poco de la resistencia, va a depender de la movilización y de qué es lo que vaya pasando. Los docentes en general somos los que dictamos cuál es el techo paritario para el resto de las ramas laborales, porque es la primer paritaria que se cierra en el año, uh-huh, en general. Pero bueno, las clases todavía no han comenzado, están por comenzar la próxima semana y las paritarias se están negociando en este mismo momento. Los ofrecimientos son muy bajos, así que lo que se espera es que vayamos a una especie de no inicio de clase. Pero esto va a depender de que efectivamente las conducciones escuchen a los trabajadores y que nos firmen antes del comienzo de clase. Sin embargo, no es la primera vez que no comienza el curso, ¿no? Por ejemplo, el año pasado la provincia de Buenos Aires tuvo un paro que tardaron 15 días en empezar las clases de la fecha en que se pensaban empezar. Había protestas docentes durante todo el curso porque había mucha gente que había empezado a trabajar de interino y no estaba cobrando a mitad de curso. O sea, que la situación de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador era Scioli, que era el candidato del Frente para la Victoria está arruinada después de la gestión del tipo. Uh-huh. Y entonces se repite un poco la historia, pero en un momento de ajuste brutal y con una inflación acojonante. Sí, sí, así es, así es. Vamos a un escenario parecido al del año pasado en ese sentido, es decir, seguramente algún tipo de medida de fuerza va a haber que tomar porque los ofrecimientos actuales de la gobernadora son macrista, ¿no?, de signo macrista, son realmente bajos. Pero bueno, también es un gobierno que, por supuesto, como todos los gobiernos de derecha, cuando hacen este tipo de... Y los de no tan derecha también, cuando hacen este tipo de... Cuando ocurren este tipo de conflictos, manipulan a la sociedad, ¿no?, con la idea de que la huelga docente atenta contra los derechos de los niños, bueno. En fin, todo el tipo de maniobras como uno ya sabe que van a ocurrir, ¿no?, como ocurren también en la salud y en otras áreas tan sensibles. Y con la cantidad de despidos de trabajadores del Estado que has mencionado, ¿cuál es la situación para los próximos meses que más o menos tú pronosticas de paro? Hay un paro nacional este mes convocado, ¿cierto? Hay que ver. Todo el escenario es bastante complejo, porque el macrismo avanza con los despidos en el Estado, montándose de un prejuicio que existía sobre los trabajadores estatales, amasado en cierto modo con verdades, ¿no?, con la idea de que el kirchnerismo metió militantes de la Cámpora a trabajar en el Estado y que son ñoquis y que no trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que es una especie de verdad a medias, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo efectivamente hizo eso, pero la realidad es que están utilizando ese argumento para montar una especie de cacería de brujas y echar a medio país. Hay una chica en regla del Estado. El problema es el que te explicaba hace un ratito, es decir, los sindicatos no están dando una respuesta con distintos argumentos, con el argumento de que, bueno, que hay que esperar, que es un gobierno que lleva 50 días en el gobierno, y por lo tanto hay que darle una especie de changüí, de chance, pero mientras tanto estos son familias enteras que están quedando en la calle y que no tienen una medida, un canal de organización. Para que te des una idea, los despidos comenzaron en diciembre, es decir, en el mismo momento que Mauricio Macri asume al gobierno, y recién hay un paro nacional de los estatales para el 24 de febrero, perdón. Ahora para el próximo 24 de febrero, es decir, que en el medio pasaron 2 meses sin que los sindicatos hicieran absolutamente nada. Entonces, bueno, por supuesto que esto le da bríos al gobierno para avanzar. Pero de todos modos se prevé una resistencia de alguna manera a lo largo de este año, no me digas que no. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. El asunto, lo que yo quiero llegar es que uno pensaba, bueno, ahora el kirchnerismo está en la oposición, entonces, bueno, seguramente van a ser los artífices de la resistencia, van a ser los que se pongan a la cabeza de esa resistencia. Y bueno, iba a ser que no, porque ellos iban a hacer el ajuste exactamente igual. ¿Cómo? Que ellos iban a hacer el ajuste exactamente igual, así que les hagan un poco la rosca es más o menos previsible. Uh-huh. Sí, sí. Pero bueno, por eso digo, no veo, por lo menos no hay una respuesta en este momento por parte del kirchnerismo que amerite que vaya a haber una resistencia en regla como la que tendría que estar, digamos, ya desenvolviéndose para frenar las medidas del gobierno. Dale, ya para cerrar, Nati, el tema de la criminalización de la protesta, ha habido varias detenciones de 7 mujeres en Jujuy, trabajadoras del Estado que se encerraron en el ayuntamiento, diríamos nosotros, para que no les echaran a la calle. Ha habido una líder de la organización que, bueno, nacía en Jujuy, más o menos ligada al aparato del Frente para la Victoria, pero que tenía una organización política y social fuerte en Jujuy. Salas, Milagro Salas, ha sido detenida. Todos los días sale a la palestra abusos de la gendarmería durante el carnaval, o sea, la criminalización de la protesta, una especie de medida de estado de emergencia que quieren sacar una ley para prohibir los cortes que tanto significaron para el movimiento piquetero de los 90 contra las políticas neoliberales del menemismo. No, hay un ambiente de corte de la resistencia en la calle que este gobierno quiere implementar desde arriba y con la represión de los cuerpos represivos del Estado, que aparte tienen las características que tienen con connivencia con el narcotráfico, etc. ¿Cómo? Bueno, muy bien, creo que cerraste vos. Es exactamente eso, todo lo que venís describiendo es lo que efectivamente está pasando, y como ves es un cuadro general, es decir, no es posible para un gobierno de derecha implementar un ajuste económico sobre las espaldas de los trabajadores, de las características que venimos describiendo. No es posible volver a ajustar mediante, o sea, volver hacia un endeudamiento externo si esto no va acompañado de una política claramente represiva, uh-huh, que discipline a aquellos que vayan a salir a enfrentar a las medidas de este gobierno. Entonces, sí, efectivamente, lo que hay es una orientación con todas las características que vos dijiste. Solamente agrego que, bueno, también el gobierno anterior hizo lo suyo en el sentido de que habían votado una ley antiterrorista que habilitaba todo esto y que nunca fue derogada. Es decir, que de alguna manera también se la dejaron servir al actual gobierno. Sí, bueno, y con casos de impunidad y de tercerización y etc, etc. Dale, Nati. Muchas gracias. Bueno, María. Un abrazo fuerte. Bueno, muchísimas gracias por haberse comunicado conmigo. Cualquier cosa, volvemos a hablar. Yo creo que sí, Les agradezco, espero que haya sido... que haya podido aportar algo a esclarecer el ya complejo panorama de la Argentina. Dale, Nati, muchas gracias. Un abrazo. Hasta gracias. La próxima. Abrazo. Un abrazo fuerte. Chao. Bueno, pues muy interesante, pero es verdad que yo creo que merecería la pena una inmersión en Argentina buena, ¿no? A veces, ¿no? Algunas cosas que no nos enteramos bien porque no estamos ahí inmersos ahí. Yo creo que para la próxima vamos a llamar a Nati otra vez, me parece a mí. Bueno, dale. Bueno, pues volvemos en un momento con el Kurdiscat. Thank you. Bueno, pues estamos aquí de vuelta otra vez. Hemos contactado ya con Jordi, como hemos dicho al principio, de Kurdiscat, que además ya hemos contactado en numerosas ocasiones con ellos. Jordi, ¿nos escuchas? Sí, muy bien. Vale, perfecto. Pues bueno, el programa anterior estuvimos hablando sobre el estado de sitio que ha habido en una ciudad en el Kurdistán turco. Un estado de sitio que, si no me equivoco y no me he enterado mal, creo que legalmente ha terminado ya el jueves pasado, si no recuerdo mal. Y bueno, aparte de que sí que contamos un poquito la situación, pero lo hicimos muy brevemente, pues queríamos profundizar un poco más en qué está pasando, porque está claro que es un tema que no está saliendo a la luz pública y se está cometiendo un genocidio ahora mismo por parte de un Estado que además es perteneciente a la OTAN como nuestro querido país. Entonces, bueno, pues porque nos contarás un poco qué es lo que está ocurriendo y cuál es la situación actual ahora mismo en esta zona. Muy bien. Pues bueno, buenas noches. Hablamos de los estados de sitio. Uh-huh. Este último del que hablabas, que era de la ciudad de Cizre, pues duró 62 días. Uh-huh. Lo que pasa es que hay un cierre informativo por parte del gobierno turco y es difícil saber qué ha pasado. Uh-huh. Simplemente, cuando hay un estado de sitio de este tipo, queda cerrada la población, normalmente por barrios, y no hay agua corriente ni hay luz, y bueno, se realiza una caza de brujas. Evidentemente la policía tiene información de las personas que viven en esos barrios, estamos hablando de poblaciones de 50-60 mil habitantes. Uh-huh. Y bueno, pues van a la caza del, ellos dicen, militantes del PKK. Ha habido hasta bebés que han sido asesinados, por lo tanto es imposible que sean militantes de ningún partido. Uh-huh. Y en concreto en esta ciudad ha quedado destrozada gran parte de la misma. De hecho, el primer ministro turco ha dicho que la van a reconstruir siguiendo el modelo de Toledo. Se lo comentó la compañera del otro día. Sí. Y bueno, pues detrás de esto también hay elemento de especulación urbanística, ¿no? Uh-huh. Aparte del propio genocidio, porque luego estas casas se van a vender más caras, etcétera. Pero a nivel humanitario, lo cierto es que como mínimo ha habido 3 edificios que fueron cerrados. Uno de ellos hubo un sitio de 16 días y no queda claro por qué las personas que estaban dentro no se entregaron. Esto es un elemento que no ha quedado clarificado. Lo cierto es que durante estos 16 días las ambulancias intentaron llegaron hasta 300 metros a uno de estos edificios, pero la policía los disparó y no llegaron a tiempo para salvar a las personas que estuvieron dentro. Uh-huh. ¿Qué pasó? Pues en principio los edificios han aparecido quemados y hay unas 100, se calculaban ayer 145 víctimas, hoy han aparecido 11 más, que han aparecido calcinadas. No todas ellas llevan heridas de bala, por lo tanto se considera que la mayoría fueron quemadas vivas. Uh-huh. Había diversas personas heridas allí y simplemente pues las dejaron morir de hambre y de sed y luego quemaron el edificio. Esto, como ha habido 3 casos. Y dentro de las personas que habían, pues había algún periodista, había algún político de los consejos populares, que son consejos que se han creado para gestionar de forma autónoma estas poblaciones, y la mayoría eran civiles que no tenían una vinculación con ningún elemento político. Pese a todo, repito que solo se ha identificado 10 víctimas, por lo tanto es que ni estas personas que estoy citando están, sí, está seguro de que estén entre las víctimas. Es muy, uh-huh, probable, pero no es seguro. Uh-huh. Y una pregunta, porque supuestamente, bueno, supuestamente no, ¿no? El estado de sitio sí que, bueno, el sitio de la ciudad sí que se ha eliminado, ya no está, pero es cierto que el toque de queda o que está cortado el agua y la luz implican que las condiciones de las personas que viven allí, pues obviamente prácticamente siguen estando en muy malas condiciones. Correcto. Lo que ellos dicen, la palabra es relajación. Es una relajación durante, ajá, 62 días, ha sido un estrés, limitación absoluta de movimiento, y ahora se relaja hay espacios en los que se puede salir, no hay las tropas patrullando constantemente y no hay enfrentamientos, no hay ataques por parte del ejército turco. Uh-huh. Sí que está, sin embargo, pues sí que están limitadas las libertades civiles. Digamos que es como una ley marcial. Uh-huh. En la ley marcial da el poder al ejército y, en cambio, pues lo que sería esta limitación, el estado de sitio, no solo le da el poder, sino que este ejército pasa a una actitud ofensiva. Ahora mismo en Cirre está en una posición ofensiva y ayer empezaron en Idil, que es otra población también situada en el sureste de Turquía, en el Kurdistán, uh-huh, cerca de la frontera con Siria, y desde ayer a las 11 de la noche pues se decretó el mismo estado de sitio, y hoy pues ha habido noticias, pero tampoco, claro, es que ni la propia prensa puede cubrir qué está sucediendo, sí, y desde luego la prensa occidental se inhibe absolutamente. Sí, sí, por supuesto, claro. La actitud de la prensa occidental es simplemente coger teletipos de agencias, uh-huh, y no estar nunca, los pocos que han estado, es cierto que han estado que han sido expulsados, pero claro, si más reporteros y reporteras fueran allí, pues habría más expulsiones y como mínimo no habría esta absoluta impunidad. Uh-huh. Entonces, ¿esta situación que se ha dado en Cizre se da al mismo tiempo en otros lugares, o os parece ser que esta puede ser una campaña como de ir de ciudad por ciudad destruyendo aniquilando la población? Exacto, ha habido 50 y ahora son 60 más o menos estados de sitio desde agosto. El más importante, uh-huh, ha sido este, decirle, sí. Y ahora han decretado el de Idil y van a ir también a Nusaybin, han dicho que es otra ciudad también un baluarte de la resistencia kurda. El objetivo es, más que ir aplicando este tipo de política genocida, y asimismo amedrentar la población kurda, es decir, en las zonas donde se han aplicado políticas de autonomía, donde habían obtenido, sí, más buen resultado los partidos pro-kurdos, sí, el partido pro-kurdo, que es el HDP, uh-huh, el Partido Democrático del Pueblo, pues ir aplicando estas políticas. Ellos dijeron literalmente que iban a limpiar casa por casa el suroeste, por lo tanto es que tampoco el gobierno turco, uno de los pocos méritos que tiene es que no esconde sus bravuconadas y las expone con claridad. Entonces ellos han hablado de limpiar, y limpiar es que hay algo sucio, y eso sucio es la resistencia kurda, y sí que están aplicándola porque les permite concentrar muchos militares alrededor de ciertas poblaciones. Una de las que resiste es Sur, que está cerca de la capital, de hecho es prácticamente un barrio anexo a la capital, que es una ciudad que mantiene el estado de sitio también desde hace más de 2 meses, y uh-huh, se ha practicado la misma política que en Cizre, pero aún hoy en día hay barricadas y hay zonas donde no se puede entrar. En esta ciudad, en Diyarbakir, es donde se, uh-huh, asesinó en noviembre al, sí, presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir, de la provincia, que Tahir Elsi, que era una persona que precisamente lo que representaba era una política de diálogo entre el gobierno de Ankara y la oposición de izquierdas pro-kurda, y fue asesinado, y bueno, su supuesto autor no ha sido ni imputado. La policía ha identificado un supuesto autor y no ni lo ha imputado. Jordi, pero el tema este de una política de diálogo es un poco como, no sé, perillos a la mar, ¿no? Porque la prensa turca inclusive está tratando de que los 110 cadáveres que han aparecido del asedio de Cizre y del asesinato de estas personas que estaban en los tres sótanos, lo están tratando como, nada, hemos eliminado a estos subversivos, hemos eliminado a estos terroristas. O sea, que la política con respecto al otro, en este caso con respecto a los kurdos, es del enemigo al que hay que asesinar porque son terroristas. Sí, bueno, pero siempre hay una opción al diálogo, ¿no? El otro día estábamos haciendo un acto en una escuela de música de Barcelona comentando que había una solución a la guerra de Siria que pasaba por el diálogo, y había un compañero, creo que era del movimiento En Lucha, que ellos son partidarios de la oposición siria, y decía que era imposible dialogar con un genocida. Bueno, siempre, como creo que era Mandela que decía que la paz siempre se consigue con tu enemigo, hablando con tu enemigo, siempre hay una solución dialogada. De hecho, no se puede acusar al movimiento kurdo que ahora está realizando acciones de resistencia, de no haber optado por el diálogo. De hecho, con este gobierno se ha estado hablando desde el 2012 al 2014. Uh-huh. Lo poco que se pedía era la enseñanza de la lengua kurda y un cierto autogobierno, mucho menor del que tienen las comunidades autónomas. Por lo tanto, sí que había una apuesta por el diálogo por ambas partes, en teoría, porque en ese momento el gobierno turco estaba abierto al diálogo. Y esto es lo que defendía Tahir Elsi, y por eso fue asesinado. Ahora mismo es imposible el diálogo, pero bueno, aún no ha entrado. Creo que esto hay que reseñarlo, porque normalmente se está analizando de la agresión que está realizando Turquía. La guerrilla del PKK aún no ha entrado en este juego, desde agosto. El gobierno de Erdogan tiene una cierta arrogancia y está hablando de Siria, pero si realmente la guerrilla del PKK empieza a operar, no solo va a haber muertos por parte de los kurdos, como está viendo este último medio año, y veremos si tampoco les interesa el diálogo, porque claro, cuando lo que hace el gobierno de Erdogan es bastante feo, porque esconde sus propios muertos, no deja ni a las familias enterrar a sus hijos, a sus militares, que algunos son por obligación. Y una pregunta, ¿esta política que está llevando a cabo, esta estrategia que está llevando a cabo el PKK, crees que va a tener un momento en el que va a decir hasta aquí? ¿O va a seguir con esta política que está llevando a cabo de resistir así un poco más de bajo perfil? ¿O crees que va en algún momento puede haber una situación de levantamiento otra vez? Sí, creo que es muy acertado decir que es de bajo perfil, y porque la guerrilla del PKK no es una guerrilla bananera, es realmente un ejército popular en el sentido estricto de la palabra. Ahora, de alguna manera, quien ha llevado a cabo la resistencia ha sido las clases populares ante una agresión militar absoluta, pero hay que tener en cuenta dos factores. Uno es que estamos en invierno y que gran parte del Kurdistán está nevado, por lo tanto los movimientos de la guerrilla están limitados. Y la otra es que la prioridad que el movimiento kurdo ha tenido estos últimos meses ha sido consolidar sus posiciones en Siria. Y uh-huh. Creo que los avances de las milicias, las IPG y las IPJ, confirman que ha sido acertado, porque realmente están ganando territorio, y con lo cual están defendiendo que al final todo el movimiento kurdo se basa en el concepto de autodefensa, y lo que están haciendo es defender a su población. Con esos dos conceptos, llevar a una nueva fase el conflicto en Turquía era arriesgado. Uh-huh. Pero esto, el gobierno turco, en lugar de entenderlo, lo que ha pensado es que ha considerado que esta era una debilidad y entonces ha aplicado su estrategia más altamente represiva. Cuando responda a la guerrilla, realmente el ejército turco no puede pasar a un nuevo nivel, porque ya está al máximo. Y hoy mismo, esta tarde, ha habido este atentado en Ankara, que de momento se habla de 18 militares turcos muertos y 45 heridos, que representa un paso adelante por parte de la guerrilla, porque posiblemente ha sido la guerrilla del PKK. En este sentido, claro, hasta ahora mataban ellos impunemente, hoy el atentado ha sido a pocos metros del Parlamento y del cuartel general del ejército turco. Uh-huh. Claro, esto es lo que puede hacer el PKK, y lo puede hacer con bastante disponibilidad, no es un atentado puntual. Uh-huh. ¿Y eso tiene relación con los ataques turcos contra las milicias kurdas en el norte de Siria? No, yo creo que esto tiene relación con las matanzas que ha habido en Siria. Yo creo que el IPG, que es la milicia kurda en Siria, y IPJ, en todo caso responderán ellas. Quien está respondiendo ahora a las agresiones de Cisre y de Sur, finalmente el PKK, está respondiendo a la agresión que está habiendo en el Kurdistán turco. Está muy claramente delimitado. IPG y IPJ no han respondido a los bombardeos que empezaron el sábado por parte del ejército turco. Ajá. Y están optando más bien otra vez por el perfil bajo, por forzar a que Francia, por ejemplo, lo ha condenado. Ayer las Naciones Unidas, en un tono muy débil, pero presionadas por Rusia, también le dijeron a Turquía que deje de bombardear. Bueno, estos pasos son importantes porque van aislando cada vez más al régimen turco y a su aliado, que son Estados Unidos, ahora mismo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Claro, cuando Estados Unidos, si Estados Unidos quisiera, podría dejar de dar apoyo a esta agresión, que es una violación del derecho internacional, porque está agrediendo el territorio soberano de Siria, y sobre todo Alemania. Alemania ahora mismo es el máximo apoyo que tiene el gobierno turco. Sí, pero dale. Que bueno, Merkel es claramente responsable, y el tema de la firma de los millones dados a Turquía para el control de los refugiados tiene que ver con todo esto. Es otra de las patas de la situación en la que nos encontramos, ¿no? En el apoyo este de Alemania absolutamente a Turquía como tapón. Sí, hasta te preguntas si es solo por las personas refugiadas, o realmente es como un socio comercial prioritario, ¿no? Porque realmente Alemania ahora está llevando una política. Ayer la Unión Europea le dijo a Turquía que no estaba de acuerdo con su bombardeo en Siria, y Merkel respondió que ella sí que estaba de acuerdo en que Turquía, bueno, más o menos, hablando de una zona sin vuelos aéreos, que viene a ser lo que Turquía está reclamando, que es quedarse con una parte de Siria. Claro, si las Naciones Unidas decretan esta zona sin vuelos aéreos, la aviación rusa y la siria no podrán sobrevolar, y Turquía podrá entrar e invadir parte de Siria. Y ella le dio apoyo a esto. El lunes estaba en Ankara, precisamente, y 2 días después asaltó la policía un centro social. No sé si era en Bremen, que no era en Bremen, pero un centro social que, según la policía alemana, pues daba apoyo al PKK desde Alemania. Bueno, son claros elementos de dar cobertura a Turquía, sí. Porque en Alemania el PKK no tiene una estructura organizativa, no está actuando, no afecta para nada a la seguridad alemana. En cambio, Turquía sí que está realizando constantes tensiones con todos sus vecinos. Está invadiendo Irak con vuelos aéreos, está ahora bombardeando Siria, tiene conflictos con Rusia, y ella en ningún momento ha elevado el más mínimo tono de crítica. Esto sorprende, ¿no? Sorprende porque no puede ser solo por los refugiados. Hay algún otro interés, porque hasta puede ser de tipo ideológico, pero el papel de Merkel es sin duda el más repulsivo de todas las potencias occidentales, que en mayor o menor medida han defendido a Turquía. Hasta Rusia lo había hecho el año pasado, pero ahora es que Turquía, con su política agresiva frente a todo el mundo, pues está quedando sola. Ahora solo tiene el apoyo explícito de Merkel, explícito y sin ninguna crítica, y el de Arabia Saudita, que es otro ejemplo de democracia participativa. Y oye, un poco para terminar, por centrarnos un poquito en la situación siria y estos bombardeos turcos que se están realizando, esto que comentabas, de bueno, cuál puede ser ahora mismo la situación y en qué nos podemos fijar de aquí a unos tiempos para tener un poco dónde fijarnos, y nos puedes ayudar un poco a analizar la situación de nuevo. Bueno, pues mira, la guerra de Siria ahora mismo tiene 4 grandes partes, que es el ejército sirio, que está muy debilitado, pero se está recuperando mucho territorio gracias a unos bombardeos rusos que realmente, desde el punto de vista humano, están causando múltiples bajas en personas que son civiles. Luego hay la oposición siria, que está apoyada por Turquía, había estado apoyado por Estados Unidos, y también está apoyada por Arabia Saudita, sí, que está retrocediendo de forma generalizada. Y luego hay el Estado Islámico, que está más o menos bloqueado desde hace una serie de meses, y las Fuerzas Democráticas de Siria, que son la alternativa, sí, que han creado grupos árabes, como el Ejército de los Revolucionarios y las milicias kurdas, que están aprovechándose de los bombardeos rusos para avanzar en el territorio del norte de la ciudad de Alepo. Y desde ayer también, con bombardeos norteamericanos, están avanzando hacia Shadadi, que es una población que está situada cerca de la frontera con Irak, por lo tanto en los dos extremos. El objetivo de estas fuerzas democráticas de Siria es controlar todo el norte del país. Les quedan 2 pequeñas franjas, una está en manos de la oposición y la otra del Estado Islámico. Realmente parece que han puesto la directa, y desde hace una semana están avanzando y conquistando ciudades de forma hasta casi sorprendente, ¿no? Cómo se está hundiendo la oposición. Pero el problema es que, claro, la ciudad de Azaz, que está justo tocando con la frontera en Turquía, claro, aquello es una bolsa que hay la oposición y que Turquía ha dicho que de ninguna manera, claro, estará en manos de los kurdos. Que ese es el camino que tiene para el petróleo, las armas, todo el camino este que tiene Turquía para Siria, ¿no? Sí, y sus aliados, claro, ajá, porque se han encontrado, ayer se encontraron un arsenal en una de estas poblaciones que se conquistó, directamente de MECAE, que es la empresa que suministra todo el material mecánico y material del ejército turco. Uh-huh. Y estaban sin desenvolver, o sea, todo el arsenal lleno. O sea, ha quedado, es una evidencia más de que Turquía ha armado a esta oposición y ahora no ha asumido que, por una parte, no está asumiendo que está perdiendo la guerra frente al gobierno sirio y, por otra, no sabe muy bien qué hacer con estos miles de islamistas y de opositores que hay en el norte de Alepo que no tienen, prácticamente, si continúan retrocediendo ante las bombas turcas, tendrán dos opciones. Una, volver a entrar a Turquía, de donde muchos provienen, o otra, integrarse en el Estado Islámico. Ajá. Y aquí es donde, digamos, que se desenvolverá el próximo, desarrollará el próximo paso. El próximo paso será si el ejército sirio y las fuerzas democráticas de Siria avanzan contra el Estado Islámico, ajá, o continúan machacando a la oposición. Uh-huh. Y por la parte que, digamos, que da Irak, pues sí que las fuerzas democráticas de Siria van avanzando en territorio del Estado Islámico, que ha quedado un poco bloqueado porque tanto las fuerzas kurdas de Irak como las de Siria le cortaron el nexo directo que tenía con Mosul, que es su capital, y por lo tanto pues han quedado menos reforzados. Ajá. Por la parte del sur de Siria, pues continúa la guerra bloqueada entre oposición y gobierno. Digamos que Al-Assad está recuperando, está prácticamente ganando la guerra, pero un elemento clave es que la está ganando con mucho apoyo exterior. Apoyo de Irán, apoyo de Hezbollah, uh-huh, de Siria, pero sobre todo de Rusia. De Rusia. Uh-huh. Y Rusia le está poniendo condiciones a Assad para que, claro, tampoco le interesa a Rusia volver a poner a Assad en el gobierno, que vuelva a reproducir las mismas políticas que provocarán otra vez otra revuelta. Uh-huh. Por lo tanto, habrá de modificar ciertos aspectos del régimen. Y uno de los aspectos, pese a que a él se ha negado, es la autonomía del Kurdistán. Amigo. Bueno, pues estaremos al tanto y, bueno, muchísimas gracias, Jordi. Bueno, qué pena que no te podamos invitar a una caña de las veces que os utilizamos para el, bueno, programa. Bueno. Se hace con gusto. Por bueno, cierto, quiero añadir que precisamente, sí, el movimiento kurdo en Siria ha abierto una oficina en Moscú con apoyo del gobierno ruso y ahora abrirá una en Praga. Quiero decir que el elemento ruso es casi tan importante como el del gobierno sirio. Uh-huh. Y lo de la caña, nada, no hay problema. Bueno, pues... en el tubo. Muy bien. Pues un saludo y hasta la próxima, Jordi. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, ¿no, compañeros? Pues sí. Pues sí. Hala, hasta el próximo miércoles. Ha llegado la hora de presentaros nuestro primer disco, que ha sido...